A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Toda la información del departamento de Cundinamarca la presentamos en las radios comunitarias asociadas a la red RECO. Bienvenidos al resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Tengan todos un muy feliz día. Hoy queremos hacer un reconocimiento y exaltar la labor de la diócesis de Zipaquirá, quien celebra en este día sábado 16 de agosto la fiesta patronal de la diócesis, Nuestra Señora de la Asunción como patrona de la diócesis de Zipaquirá, y se oficiará una solemne Eucaristía a las 10 de la mañana en la catedral. Nos alegramos por esta fiesta. Son 62 años de servicio a toda la comunidad. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez. En la presentación y producción hoy les acompaña Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Oyen Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Prepago Claro presenta los titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Prepago Claro inscribe sin costo el nuevo elegido ilimitado todo destino y habla gratis. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. En Girardot. 6 de agosto, mes del adulto mayor en Colombia. En Facatativá. Que las Fuerzas Armadas están participando en todos los eventos nacionales con una gran representación como lo son estos señores. El ejército, en cabeza pues de la Escuela de Comunicaciones, apoya a esos muchachos en todo su recorrido. Titular desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Por tercera ocasión, el Ministerio de Educación Nacional abrió la convocatoria para ser parte del programa de formación en el uso y desarrollo de contenidos educativos digitales en las instituciones educativas oficiales de Cundinamarca, que tendrá lugar en el Centro de Innovación Educativa Regional CIER Centro. En Tocancipá. Hogares infantiles y clubes de orientación celebraron el Día de la Familia el pasado 8 de agosto en el Coliseo de la Institución Educativa Técnico Comercial de Tocancipá. Nuestra invitada especial. Nuestra invitada en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca es la doctora Piedad Caballero, secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca. En Sutatahusa. La Administración Municipal, el Hospital El Salvador Baté, la Coordinación de Salud Pública invitan a todos los habitantes de la vereda Novoa y Concubita a participar este próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 9 de la mañana en la Escuela de la Vereda Novoa, donde se estará llevando a cabo la jornada de salud. Y el titular desde FOMEQUE. La Institución Educativa Departamental de Oriente, ITO, celebra su 47º aniversario durante los días 16 y 17 de agosto. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Aquí desde Girardot, muy buenos días. 6 de agosto, mes del adulto mayor en Colombia. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Colombia celebra en el mes de agosto el reconocimiento al adulto mayor, una oportunidad para exaltar con respeto la sabiduría y valentía de padres y abuelos quienes han abierto y encaminado las sendas que hoy atraviesan las nuevas generaciones y seguirán sus hijos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Brindar tributo al adulto mayor es reconocer en nosotros mismos nuestro deseo y temor a alcanzar muchos años de vida. Deseo que es generalizado en muchas culturas. Todos ambicionamos una larga vida. Quisiéramos permanecer más tiempo con nuestros seres queridos, disfrutar nuestros hijos, conocer y enseñarles a nuestros nietos y, ¿por qué no, también a nuestros bisnietos? Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro. Cuando celebramos los cumpleaños, cantamos al calor de las velitas y partimos un ponqué mientras tarareamos que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000. Este deseo por una vida larga se acompaña de manera casi involuntaria el deseo de hacer de trampa a la naturaleza, y quisiéramos evadir las limitaciones de la vejez, de los sufrimientos de las enfermedades, de la pérdida de los seres queridos, de la pérdida de muchas capacidades y sentidos, pero en especial tememos a nuestra propia muerte. La vejez y el envejecimiento suponen un proceso que se manifiesta de manera global. Afecta no solo a las personas, sino también a las familias, los hogares y los grupos poblacionales en su conjunto. Es un fenómeno generalizado, en especial en los países en desarrollo. La población está encaneciendo. El 28 de agosto es el Día del Adulto Mayor en Colombia. El país está envejeciendo y hay que pensar ya en las personas mayores. Hoy en día todo ha cambiado y asimismo los derechos humanos deben ser pensados para personas mayores. Un movimiento es dar un reconocimiento a que cierta edad las personas cambian las condiciones. Muchas veces se llevan al retiro de la vida laboral. Si no es un retiro voluntario, es obligatorio, pero por la falta de oportunidades. Las personas mayores han dado al país el trabajo. Las mujeres han dado los hijos y seguimos dando. Entonces es hora de dar ese reconocimiento. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Mes de agosto, mes del adulto mayor en Colombia, pero con dignidad. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Y esto fue todo por hoy desde Girardot, al suroccidente del departamento de Cundinamarca. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Facatativá. Rueda equipo de las Fuerzas Armadas, ESCOM, en vuelta a Colombia. La Escuela de Comunicaciones Militares, ESCOM, del Ejército Nacional, además de ser una institución de educación reconocida en la región por la calidad de sus programas y el aporte al país en la formación de la comunidad, es también promotora e impulsora del equipo de ciclismo de las Fuerzas Armadas, el cual ya rueda por vías de Colombia. La escuadra ciclística, que es dirigida por el técnico José El Chepe González, profesional de amplia trayectoria del mundo de la bicicleta, resaltó el apoyo logístico y científico que ha prestado la ESCOM al permitir a los deportistas tener una preparación adecuada para participar en la competencia. Escuchemos al técnico del equipo de ciclismo. Es fundamental, es buenísimo el aporte, la ayuda de mi coronel Edwin Torres, de mi coronel Eric Tigger, de todo el personal de la Escuela de Comunicación ha sido fundamental para el desarrollo de mantener nuestro equipo en el ciclismo élite de Colombia. Ellos nos han aportado el material, nos han aportado la alimentación, el combustible, nos han aportado muchas veces el alojamiento de los deportistas, del personal que acompaña a los mismos. Entonces es fundamental y eso me ha agradecido. Yo les mando un saludo muy especial a todos ellos y muchas gracias por la colaboración y por todo lo que nos han dado. Estas son las declaraciones del comandante José Fernando López acerca del equipo de ciclismo de las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas están participando en todos los eventos nacionales con una gran representación como lo son estos señores. El Ejército, en cabeza pues de la Escuela de Comunicaciones, apoya a estos muchachos en todo su recorrido en cuanto a logística, en cuanto a vehículos, en cuanto a alimentación, lo que se le puede ayudar con todos los batallones alrededor del país. Cada comandante pues se le ve el esfuerzo, el apoyo por motivar a estas personas y tenerlas lo mejor posible para que puedan dar un buen nivel en las competencias nacionales. Las Fuerzas Armadas están participando en todos los eventos nacionales con una gran representación. El Ejército Nacional, en cabeza de la Escuela de Comunicaciones, contribuye para que todos los muchachos, antes, durante y después de su recorrido, en cuanto a logística, transporte y alimentación, cada comandante realiza su esfuerzo y el apoyo por motivar a los ciclistas para que de esta forma puedan dar un mejor nivel y participar en las competencias del calendario ciclístico del país, destacó el capitán José Fernando López, delegado de la ESCOM. La Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional es una institución de educación superior de carácter público y militar con registros calificados otorgados por el Ministerio de Educación Nacional, donde se desarrollan las funciones de docencia e investigación de información y telecomunicaciones y brinda formación de calidad no solo al personal de la fuerza pública, sino también a la población civil. Agradecimiento a la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional ESCOM desde el municipio de Facatativá por la información para Recorriendo Cundinamarca. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. La directora de Asimpro, doctora Lucero Moya, habla de Recorriendo Cundinamarca. Pues Darío, es una labor muy importante y estoy segura que más del reconocimiento que yo le puedo hacer es el reconocimiento y el impacto que tiene en cada comunidad, en todas esas 25 poblaciones que se ven bien informadas, que se ven representadas, que tienen una voz en los micrófonos a través de todas las emisoras comunitarias y pues simplemente mis respetos a esta labor tan importante que ustedes vienen desarrollando. Y un saludo a todas las comunidades que nos están escuchando. Recorriendo Cundinamarca, una iniciativa que se proyecta al futuro gracias al liderazgo de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. Como positivos calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los resultados alcanzados durante su visita de supervisión a obras de infraestructura en Chocontá, Suesca y Tocancipá. En su visita técnica a las poblaciones cundinamarquesas, el primer mandatario departamental revisó junto a los mandatarios locales, concejales y líderes municipales los compromisos, las acciones y las obras que se ejecutan con o sin la cofinanciación del departamento. Al respecto, el mandatario departamental dio a conocer en cada uno de los municipios las prioridades de los programas y proyectos que se jalonarán en lo que resta de su administración. En Chocontá, la jornada arrancó con una reunión en la alcaldía liderada por por el gobernador Cruz, con la participación del alcalde José Jaime Pinzón, los concejales y representantes de la comunidad, con quienes se estableció una estrategia para dar celeridad a programas y proyectos que requieren del respaldo departamental. En Suesca, el gobernador Cruz y el alcalde Nelson Mestizo recorrieron obras de alto impacto municipal, como la placa huella del sector Santa Rosita, que tuvo una inversión de 80 millones de pesos. Gracias a las obras, este camino, que llevaba 50 años en barro, hoy en día es transitable y beneficia la valorización de los predios, las fincas y el tránsito de los habitantes. En el sector se benefician directamente cerca de 100 familias de la zona. Y por último, en el municipio de Tocancipá, el gobernador hizo un reconocimiento al alcalde Carlos Julio Rosso, a los concejales y a su equipo de gobierno por un gobierno incluyente y participativo con calidad de vida, con inversiones en obras de alto impacto en educación, salud y movilidad. Lo que hemos venido a hacer precisamente es una revisión sobre las responsabilidades, compromisos, acciones y las obras que se han venido adelantando, algunas por parte del municipio únicamente, otras o financiadas con el departamento, y también programar algunas acciones, por ejemplo, lo concerniente al hospital de Tocancipá, que es un proyecto que se ha demorado más de lo previsto, que ha tenido problemas desde los diseños que venían de gobiernos anteriores. Pues hemos tomado unas decisiones importantes para que se pueda concluir muy rápidamente las zonas exteriores y se pueda avanzar en la banca de inversión, con la cual estamos valorando las posibilidades de contratar una concesión para terminar la construcción, dotar y operar este hospital de primer nivel que ya lo requiere el municipio de Tocancipá. Este recorrido de supervisión e inauguración de obras contó también con la asistencia del jefe de gabinete, Luis Fernando Ayala, el gerente general del ICUD, Carlos Julio Romero, y el secretario de Salud, Germán Guerrero. Por tercera ocasión, el Ministerio de Educación Nacional abrió la convocatoria para ser parte del programa de formación en el uso y desarrollo de contenidos educativos digitales en las instituciones educativas oficiales de Cundinamarca, que tendrá lugar en el Centro de Innovación Educativa Regional CIER Centro. Importante resaltar que existen 3.000 cupos para docentes cundinamarqueses y que a la fecha tan solo 370 están inscritos. En esta ocasión, la convocatoria estará abierta de manera permanente, dando la oportunidad de preinscribirse al programa sin fecha límite. En este sentido, la Secretaría de Educación de Cundinamarca invita a los docentes para que se registren a través de la página de la Gobernación de Cundinamarca, www.cundinamarca.gov.co, Secretaría de Educación, link convocatoria, Centro de Innovación Educativa Regional CIER, y desde Portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional, www.colombiaaprende.edu.co. Recordemos que esta es una formación de alto nivel dirigida por especialistas en educación, pedagogía y nuevas tecnologías nacionales e internacionales. Y de otro lado, el nuevo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, Buenaventura León, oriundo de Caparrapí, tomó posesión de su cargo ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. El titular de la cartera agrícola de Cundinamarca es técnico agrícola y abogado especializado en derecho constitucional, fue representante a la Cámara por Cundinamarca durante 3 periodos consecutivos y también se ha desempeñado como concejal y alcalde de su natal Caparrapí, diputado por Cundinamarca y secretario de Agricultura Departamental. Bueno, pues asumimos esta responsabilidad en beneficio de los cundinamarqueses, en un sector al cual le hemos dedicado gran parte de nuestra vida pública, que es el sector agropecuario, con varios propósitos. El primero de ellos, seguir articulando las políticas del gobierno nacional con las políticas del gobierno departamental, con el propósito de jalonar recursos que permitan adelantar los proyectos para el desarrollo del sector campesino en nuestro departamento, en lo que tiene que ver especialmente con el pequeño y mediano productor. León agregó que asume la nueva responsabilidad de promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector agropecuario y agroindustrial en beneficio de la población rural del departamento. De la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro *611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. En el resumen semanal presentamos la información con Diana Pascagaza desde la emisora Alegría Estéreo de Tocancipá. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en el departamento. Una vez más, les entregamos la información de los acontecimientos más importantes que ocurren en Tocancipá y la región. Alegría Cero, 94.4. Hogares infantiles y clubes de orientación celebraron el Día de la Familia el pasado 8 de agosto en el Coliseo de la Institución Educativa Técnico Comercial de Tocancipá. Los programas Hogares Infantiles y Clubes de Orientación de la Secretaría de Desarrollo Social celebraron el Día de la Familia. La actividad contó con la presencia del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, la Secretaría de Desarrollo Social e integrantes del Consejo Municipal. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, los niños y niñas que asisten a estos programas presentaron a sus padres una muestra artística que se convirtió en una fiesta de integración familiar. Por su parte, la Asociación Jardines Unidos sorteó obsequios entre los asistentes. Y la Fundación Alpina está presente en la escuela. Como parte del proyecto denominado Familias Bien Nutridas y Saludables, que desarrollan en convenio la Administración Municipal y la Fundación Alpina, inició un nuevo ciclo de talleres en las instituciones educativas del municipio. La temática está relacionada con las frutas y verduras. Los integrantes del equipo de trabajo de la Fundación han estado visitando instituciones educativas como la Escuela San Luis Gonzaga y el Colegio Técnico Comercial. Nueva maquinaria para Tocancipá. La Alcaldía Municipal adquirió 2 nuevos equipos que harán parte de su banco de maquinaria. Se trata de una motoniveladora y una retroexcavadora, en los cuales el municipio realizó una inversión cercana a los 670 millones de pesos, luego de un proceso de licitación según lo estipulado en la norma. Las nuevas máquinas ya están en el municipio y pronto entrarán a trabajar. Cóndores muestran su garra en Santa Marta. Con un rendimiento del 50%, el equipo profesional de baloncesto Cóndores de Cundinamarca sorteó su visita a la ciudad de Santa Marta, donde disputó 2 partidos frente a Taironas de Magdalena. El viernes 8, los cundinamarqueses se vieron superados por el equipo debutante, que recibió el apoyo incondicional de su fanaticada, que colmó las graderías del Coliseo Mayor Edgardo Vives. Para el segundo juego, el disputado al día siguiente, los Cóndores realizaron los ajustes con una mayor contundencia bajo los tableros y con el aporte del norteamericano Byron Whitmore, quien anotó 38 puntos. Consiguieron la victoria, la primera en condición de visitante. El próximo viernes los Cóndores regresarán a su nido en Tocancipá para enfrentar a Piratas de Bogotá. Y la Casa de la Juventud se prepara para celebrar la Semana de la Juventud del 15 al 22 de agosto con diferentes encuentros en teatro, narrativa oral y escrita, emprendimiento y arte experimental sostenible, deportes extremos y no tradicionales, shows deportivos y muchas sorpresas musicales. Del 15 al 22 de agosto en Tocancipá, participación para todos los jóvenes totalmente gratuita. Estas son las principales notas desde Tocancipá en Alegría Estéreo. Les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera...? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro *611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Nuestra invitada en la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país es la doctora Piedad Caballero, secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca. Doctora Piedad, qué gusto tenerla aquí en nuestra mesa de trabajo en esta mañana. Muchísimas gracias. El gusto es para nosotros poder compartir con ustedes este espacio e informar y hablar con nuestros cundinamarqueses acerca de proyectos importantes como el creo que es el de interés de ustedes en esta mañana. La verdad, doctora Piedad, es que la acompañamos a la segunda entrega de buses que el departamento de Cundinamarca hace a los municipios, a los colegios departamentales, y ese es el principal motivo de esta invitación que le hacemos en la mañana de hoy, que usted nos cuente cómo se desarrolla esa segunda entrega en esta oportunidad de 14 buses más 5 del mes de junio, 19 buses que entrega la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Educación, a los colegios departamentales, a 19 importantes municipios del departamento. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente este es un proyecto muy importante que hemos diseñado con el señor gobernador en la perspectiva de fortalecer el transporte escolar como primera instancia. Acordémonos que el señor gobernador, por primera vez en la historia del departamento, un gobernante le asigna tantos recursos al transporte escolar para poder garantizar la permanencia y evitar la deserción de nuestros estudiantes del sistema educativo. Por eso el departamento ha hecho una gran inversión, no solamente en el subsidio de transporte escolar, con unas inversiones cada año de 16.000, 17.000 millones. Ya hemos invertido a este año aproximadamente 60.000 millones en lo que es el subsidio a transporte. Pero adicionalmente, el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, ha considerado de vital importancia que para los municipios más alejados del departamento, para los municipios con mayores dificultades económicas, en una alianza con los municipios hagamos entrega de los buses. Por esa razón, en este momento, durante el año 2014, hemos entregado 19 buses a 19 municipios. Estos buses son un esfuerzo también económico adicional, porque todo este esfuerzo que se hace es con recursos propios del departamento. El subsidio también son recursos del departamento, aunque en ese monto de los recursos hemos acudido cada año a 6.000 millones del fondo de regalías. Pero esto lo que les quiero compartir es la prioridad que el señor gobernador le ha venido dando siempre, tanto desde su administración anterior como esta, a la educación, para buscar que los niños y jóvenes cundinamarqueses tengan mayores oportunidades, tengan mejor calidad de vida y tengan un futuro mejor con este programa y con muchos otros que ustedes habrán conocido de lo que se está realizando en el departamento de Cundinamarca por la educación. Este año, esos 19 buses que hemos entregado, como lo decía el señor gobernador, nosotros tenemos un esquema que es 70% lo aporta el departamento y 30% al municipio. Pero como se trata de municipios en ocasiones que no tienen los recursos suficientes, el señor gobernador define si ellos les hacen una disminución en su aporte, y hay algunos que aportan 20 y algunos municipios muy pobres han aportado solamente el 10% del valor de los buses. Entonces, estos 19 buses que hemos entregado este año, los 5 primeros que entregamos en junio fueron para los municipios de Tabio, Topaipí, Guayabal de Síquima, El Colegio y Vergara. Y los últimos 14 que hemos entregado han sido para los municipios de Gama, Paime, Quipile, Villa Gómez, Cachipay, Susa, Cáquesa, Fomeque, Caparrapí, Cabrera, Pandi, La Palma, Agua de Dios y Bojacá. Con estos buses que hemos comprado en esta vigencia 2014, se han invertido por parte del departamento 3.000 millones de pesos. El año pasado, en el año 2013, también entregamos 7 buses a 7 municipios con una inversión de 1.000 millones de pesos de recursos propios del departamento, y ya hay un proyecto andando con vigencia futura donde vamos a asignar para vigencia este año 2014-2015 26 nuevos buses para nuevos 26 municipios. Con estos buses que hemos entregado que vamos a entregar durante estas 3 entregas, está cubierto más de 50% de los municipios del departamento. Y el gran aporte de este transporte escolar, de estos buses a los municipios, es en el sentido de que a veces los estudiantes se privan de participar en actividades de integración, en actividades deportivas, culturales, porque a veces los municipios, cuando se presentan los eventos, no disponen de los recursos suficientes para poder hacer los desplazamientos, y este bus va a contribuir a eso, a que hoy por hoy los niños que les interesa el arte, la pintura, la cultura, el deporte, y si tienen que salir de sus municipios para lograr estas participaciones, van a tener la oportunidad de hacerlo a través de estos buses escolares. Igualmente, pues sustituirán algunas de las rutas escolares, las donde estos buses puedan transitar. El bus es un bus muy hermoso, con mucha comodidad, con aire acondicionado, con amplios espacios. Entonces, obviamente son buses que hay que cuidar, que no se podrán entrar por todas nuestras vías terciarias, que algunas las tenemos realmente en muy mal estado, y por eso vemos cómo se presta el servicio, el subsidio de transporte escolar en muchos de los municipios. Y también, en la medida que los buses no estén siendo utilizados en actividades escolares, también la comunidad podrá participar en actividades teniendo este transporte, como la tercera edad, para participar en muchos proyectos. Luego, esta entrega de estos buses a estos 19 municipios en este momento, sabemos, y lo han expresado los alcaldes y alcaldesas beneficiados, que va a ser de gran satisfacción para sus comunidades poder disponer de este transporte. Doctora, maravilloso lo que usted nos manifiesta en torno a los propósitos que se tienen con estos buses. Veo que son muy amplios, no solamente el transporte de los niños de sus casas a los a las diferentes instituciones educativas, sino además para otro tipo de proyectos encaminados a la formación de los niños y también de las personas de la tercera edad, en fin, para toda la población. Es un acercamiento maravilloso. Y me parece que podríamos entrar en otro tema que es bien interesante, que está obviamente ligado y que creo que es el fundamento de este apoyo de la gobernación, relacionado con el cubrimiento y con evitar la deserción escolar en nuestros municipios. ¿Porcentualmente eso cómo está, doctora Piedad? ¿Porcentualmente la entrega de los buses, quieres decir, no, o porcentualmente ¿cuál cubrimiento, de las? El cubrimiento, evitar la deserción, en fin, hacia ese punto tan claro y tan objetivo que persiguen ustedes, de que todos los niños tengan su proceso de escolarización. Sí. Ustedes saben que hay muchos niños y estudiantes que a veces por las distancias de sus casas a las instituciones donde se presta el servicio educativo, hay unas grandes distancias. Entonces, nosotros con este proyecto estamos beneficiando casi a 60 mil niños con el subsidio. No quiere decir que con los buses, porque los buses tienen una capacidad de 36, 40 personas. Máximo podrán sustituir dos rutas escolares en las condiciones que he mencionado. Pero si uno mira el propósito para el cual se ha hecho este proyecto y los recursos que el gobernador ha invertido en la estrategia de transporte escolar, de acuerdo con los índices y con los resultados que nos da el Ministerio de Educación, porque son cifras que procesa y es información que procesa el Ministerio y la distribuye y la hace conocer nacionalmente, Cundinamarca ha disminuido sensiblemente la deserción. Nosotros teníamos en nuestro plan de desarrollo bajar un punto en el índice de deserción que estaba cuando recibimos la administración en 5.5, y el reporte que nos entrega el Ministerio de Educación el año pasado es que la deserción de Cundinamarca del año 2012 al 2013 quedó en 2.8. Para nosotros ha sido eso una gran sorpresa. No hemos podido como conocer a fondo cómo se hace ese análisis, pero si eso para eso ha contribuido la estrategia de subsidio de transporte escolar acompañada de la alimentación escolar, pues realmente se ve el impacto que tiene realmente en la educación y en este factor tan importante como es la deserción. Doctora Piedad, como quiera que se están entregando unos buses para 19 municipios beneficiados, donde hay instituciones educativas, pero este bus va a ser administrado por las instituciones educativas, por la alcaldía, y en el caso de que en el municipio haya una, dos, tres instituciones, ¿quién regula y quién da el manejo a este nuevo servicio que apoya el proceso de transporte escolar y el proceso educativo en los municipios? este transporte es una alianza entre el departamento y el municipio, y el responsable a quien se le entregan los papeles, los seguros, y el que tiene que velar por el mantenimiento y el cubrimiento y la garantía de este transporte es el municipio. Tenemos solamente una institución que no está dentro de estos 19, sino que está en los próximos que vamos a entregar, los próximos 26, que es una institución de Yacopí que siempre ha tenido un transporte porque queda muy lejos la institución del casco urbano, y el municipio de Yacopí se ha solicitado para esa institución. Esto no quiere decir que el uso sea exclusivo para la institución, porque la propiedad queda en poder del municipio. Doctora Piedad, y con otro aspecto en el cual el señor gobernador Álvaro Cruz ha estado pues muy entusiasmado y con mucho ahínco trabajando, 4 por una opción de vida, ¿cómo marcha? Porque a veces él ha insistido en que lo aprovechen, en que los muchachos pues tomen conciencia de la gran oportunidad que les está brindando el departamento. ¿Qué nos puede contar de ese gran proyecto, sí, doctora? Ustedes saben que esa siempre ha sido una apuesta del señor gobernador, de buscarle oportunidades a los jóvenes cundinamarqueses, y en esta administración se creó el programa 4 por una opción de vida, donde el estudiante solo tiene que pagar el 25% del valor de la matrícula de la carrera y universidad que él escoja. En el marco de esta alianza tenemos 22 universidades privadas y 10 públicas, donde el estudiante está beneficiado en un 75% que lo aporta 25% la universidad, que hace el descuento en el valor de la matrícula, 25% que lo hace el ICETEX a través de un crédito condonable, y 25% que aporta el departamento a un fondo que ha constituido en ICETEX para este beneficio de los jóvenes cundinamarqueses, y un 25% que lo cubre la familia, que en caso de no disponer los recursos, igualmente el ICETEX le hace un crédito dentro de la política de crédito que tiene el gobierno nacional a través del ICETEX. Igualmente, los jóvenes que están en los ISBEN 1 y 2, que reciben de manera automática por parte de la Nación un subsidio semestral de 646 mil pesos para sus gastos personales, manutención, en fin, para aquello que les pueda ayudar. Y en este programa, que es una meta de 3 mil estudiantes a este momento, primer semestre del 2014, tenemos 1.502 jóvenes cundinamarqueses beneficiados de 113 municipios del departamento. Estamos con el deseo de que ahora, cuando nos entregue el ICETEX, los que fueron aceptados en este segundo semestre del 2014, podamos tener un cubrimiento total de los 116 municipios. Y para los jóvenes cundinamarqueses es una garantía, es una oportunidad, porque una vez que un joven ha sido beneficiado con este aporte y con este subsidio, beca, porque son varias modalidades, tiene garantizada su carrera, porque el ICETEX, en la medida que aprueba uno de estos estudiantes o uno de estos beneficiarios, de manera inmediata saca de ese fondo los recursos que tiene el valor de la matrícula durante los 8 o los 10 meses, según sea la universidad y según sea la carrera que el estudiante escoja. Doctora Piedad, recientemente el gobierno nacional nombró nueva ministra de Educación, la doctora Gina Parodi. Se está hablando de la jornada completa, se está hablando de impulsar a los maestros, de capacitarlos, de mejorarles sus condiciones. ¿Esto venía trabajándose con la anterior ministra de Educación? ¿Y qué nuevos vientos se dan en este nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Sí, yo creo que lo que ha pasado y lo que ha anunciado el señor presidente para este segundo mandato, de ser prioridad, de ser un eje central de su nueva administración, de su nueva agenda pública, la educación, la equidad y la paz, son fundamentales, porque es claro que un país que no le apuesta a la educación es un país que no progresa, y los programas que se van a fortalecer son programas que ya venían desde la primera administración del presidente Juan Manuel Santos, en cabeza de la ministra María Fernanda Campo, el tema de todos aprender, un programa muy orientado al mejoramiento de la calidad, con el acompañamiento a los maestros y a las instituciones educativas que han mostrado unos rendimientos no muy favorables. Igualmente, el tema de la jornada complementaria, ese sí es un trabajo que, aunque está en la política y desde el ministerio se apoya algunas estrategias, en el departamento de Cundinamarca, que tenemos una meta en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, de atender de que 35 municipios o instituciones de 35 municipios le estén apostando a la jornada complementaria. Ya tenemos en este momento 29 instituciones que están en jornada complementaria, donde el departamento, con recursos propios del departamento, el primer semestre en que han empezado el proyecto, financia la alimentación escolar para que los niños puedan estar toda la jornada, y a partir del segundo semestre del programa, esta alimentación escolar se financia entre el departamento, el municipio y la familia. Doctora Piedad, el señor gobernador ha hecho una serie de alianzas muy interesantes. Usted mencionaba las de las universidades, pero también hay unas fundaciones que han tomado cartas en el asunto y apoyado concretamente el proceso de educación, la Fundación Cavalier y la Fundación Selección Cundinamarca, que buscan justamente eso, apoyar el proceso de formación profesional de nuestros muchachos de Cundinamarca. De esa alianza de las fundaciones, ¿qué nos puede contar, doctora? Pues eso es muy importante, porque justamente lo que les comentaba el señor gobernador cuando la entrega de buses es que se creó la Asociación de Becarios de Cundinamarca, Avescundi, una asociación que fue iniciada, sus estatutos elaborados por un grupo de estudiantes promotores de estos cuatro grupos que financian la educación superior, como es Cuatro por una Opción de Vida, como son las becas que de la administración anterior del gobernador Álvaro Cruz se dan a través de la Corporación Social para Hijos de Afiliados, la Fundación Cavalier, que ha venido también desde hace 3 años promoviendo la excelencia y convocando a niños de las diferentes provincias para irlos preparando para que puedan acceder a una educación de calidad. Hay 68 jóvenes cundinamarqueses financiados por la Fundación Cavalier que están en las mejores universidades del país, la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario, algunos estudiando carreras súper importantes, entre ellas la medicina. Igual también la Fundación Selección Cundinamarca, de que preside Genaro Calle, también ha dado becas de excelencia a 2 estudiantes de cada provincia. En este momento están beneficiados 25 estudiantes de Cundinamarca, donde ellos reciben cada semestre 8 millones para estudiar la carrera que quieran en la universidad que quieran, y están en las mejores universidades de Bogotá. Y además tienen un acompañamiento permanente, tanto los estudiantes de la Fundación Cavalier como los de la Fundación Selección Cundinamarca, para motivarlos, mantener ese ánimo, ese compromiso, esa responsabilidad por las carreras y por las universidades en las que ellos están estudiando. Bueno, pues doctora Piedad Caballero, secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca, estamos muy agradecidos porque usted nos haya aceptado la invitación de compartir estos momentos con los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, y sobre todo por entregarnos esas magníficas, esas buenas noticias. No, pues mil gracias a ustedes por esta invitación. Yo creo que estas conversaciones, hacerlas con alguna frecuencia, son muy importantes. A veces sentimos con el señor gobernador que programas que se están haciendo tan maravillosos como los que hemos comentado, a veces la comunidad no los conoce, y que muchos jóvenes se pierden estas oportunidades por falta de información, por falta de conocimiento, y entonces poder compartir con los cundinamarqueses a través de ustedes todos estos proyectos y estas oportunidades que les está brindando el departamento, pues para nosotros es muy importante. Desarrollamos ahora en Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de Sutatausa, emisora Manantial Estéreo. Sutatausa, comprometida con Recorriendo Cundinamarca. Un saludo especial aquí desde la emisora Manantial FM Estéreo para todos nuestros amigos, colegas. Aquí les presentamos los hechos más destacados. En información que nos presenta la Coordinadora de Salud Pública, la Administración Municipal, el Hospital El Salvador Ubaté, la Coordinación de Salud Pública invitan a todos los habitantes de la vereda Novoa y Concubita a participar este próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 9 de la mañana en la escuela de la vereda Novoa, donde se estará llevando a cabo la jornada de salud. Se prestarán los siguientes servicios como medicina general, odontología, promoción y prevención, vacunación para niños, niñas, gestantes y adulto mayor. Recuerden traer el documento de identidad, carné de vacunas. De igual forma, se invita a toda la población víctima del conflicto armado y población en condición de discapacidad. Es el mensaje que nos presenta Aida Carrillo Ferro, coordinadora de Salud Pública. Noticias en Recorriendo Cundinamarca en las actividades de promoción y prevención para este próximo 26 de agosto, citologías y planificación familiar. El día 27 de agosto, controles prenatales. Más información en Recorriendo Cundinamarca. Ya llega el Festival de Cometas este próximo 22 de agosto desde las 3 de la tarde en el Parque Doctrinero. Disfrutarás del Mes de los Vientos. Se premiarán la cometa más loca, la familia más unida, la cometa que más se eleve, la cometa con la cola más larga, el adulto mayor participante. Invitación e inscripciones en la ludoteca y biblioteca municipal. Noticias en Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Salud de Cundinamarca, la Administración Municipal y el Hospital El Salvador Ubaté invitan a toda la ciudadanía a participar de la Jornada Nacional de Vacunación para completar los esquemas para niños y niñas de 0 a 5 años, gestantes, adulto y adulto mayor, que se realizará el lunes 25 de agosto en el Centro de Salud de la Vereda Peñas de Boquerón y el sábado 30 de agosto en el Casco Urbano, Puesto de Salud. El horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. De igual forma, todos los días son de vacunación. Recuerden, para los menores de 5 años, las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, al año, año y medio y 5 años. No olvide presentar el carnet de vacunas. Vacunas al día, porque queremos que todos nuestros niños, niñas, adultos y adulto mayor estén 100% saludables. No tiene costo y se vacunan todos los regímenes en salud, subsidiado y contributivo. Información de Aida Carrillo Ferro, coordinadora de Salud Pública. Más noticias en Recorriendo Cundinamarca. Se continúa adelantando la 13ª versión del Encuentro de la Cultura Popular Tausa 2014. Para el día de hoy, desde las 9 de la mañana, muestras artísticas y culturales, danza, canto, copla, teatro, poesía, grupos musicales, infancia, primera infancia y tercera edad en el Polideportivo Municipal. Para mañana, viernes 15 de agosto, a las 8:30 de la mañana, el concurso municipal de dibujo, haciendo énfasis los sitios turísticos y patrimoniales del municipio. 4 de la tarde, 11º Encuentro Regional de Danzas del Magisterio, recibimiento y desfile de las delegaciones del Magisterio por las principales calles del municipio. Presentación de danzas de cada uno de los grupos del Magisterio participantes en este evento. 8 de la noche, presentación grupo musical Fiesta Brava en honor al Magisterio en el Polideportivo Municipal. Sábado 16 de agosto, 7 de la mañana, desfile de todas las delegaciones mineras y realización de las Olimpiadas Mineras en su versión número 7. A la 1 de la tarde, almuerzo a los participantes. A las 2, Festival de Tunas en su novena versión. 6 de la tarde, presentación artística de Jorge Celedón de Yo Me Llamo. 9 de la noche, presentación de la orquesta La Rumberísima en honor al minero tausano. Domingo 17 de agosto, 10 de la mañana, Eucaristía en honor al campesino tausano. 11 de la mañana, desfile de comparsas con el acompañamiento de las candidatas al reinado de la tercera edad. 12 del día, segunda feria gastronómica artesanal y mercado campesino. Almuerzo al campesinado. 1 de la tarde, 12º reinado de la tercera edad. 6 de la tarde, presentación del grupo musical Primavera. 7 de la noche, presentación orquesta La Gran Corte en honor al campesino tausano. Es la invitación extensiva que hace la Administración Municipal de Tausa, su alcalde Tito Javier Pachón Gómez. Noticias en Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal de Sutatausa informan a todas las personas que están en funcionamiento el buzón de sugerencias, quejas y reclamos para la atención en salud respecto a la oportunidad de la asignación de citas, atención de funcionarios en salud, sugerencias en general. El buzón se encuentra ubicado en la Oficina de Desarrollo Social, segundo piso de la Biblioteca Municipal. Los formatos de recepción de quejas, reclamos y sugerencias los pueden conseguir en la oficina de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Centro de Salud, EPS, Oficina de Más Familias en Acción y con las promotoras de salud. Información presentada por Aida Carrillo Ferro, coordinadora de Salud Pública. Se reitera la invitación especial que hace la Administración Municipal de Sutatausa para este 16 y 17 de agosto. 10º Concurso Suprarregional de Música Campesina y Obra Inédita Ramiro Vallén Silva en Sutatausa. instrumentos, tifles, guitarras y guacharacas se dan cita en la Plaza de Eventos de Sutatausa los días 16 y 17 de agosto de 2014. Sábado 16, categorías aficionados y regional. Domingo 17, categoría expertos, cupo limitado. Presentación especial de Jaime Castro y los Filipechines. La música viste de folclore y alegría al pueblo sutatausano. Invitación especial de la Administración Municipal y el Comité Organizador. Informes e inscripciones en los teléfonos 321-214-6944 y 313-492-5345. Y al correo electrónico cultudeporte@sutatausa-cundinamarca.gov.co. Gobernando de la mano con la gente. De esta manera finalizamos este informe aquí desde la emisora Manantial FM Estéreo 88.3. Yo soy Javier Ruiz y sigamos recorriendo Cundinamarca. En Prepago Claro, tus recargas no son como las otras. Solo aquí puedes inscribir sin costo un elegido ilimitado todo destino para hablar gratis todos los días. ¿Qué harías si tu elegido fuera? ¡Hola, Juli! ¡Qué rico hablar gratis y hacer planes todos los días! ¿A qué hora nos vemos hoy? ¿Fanilú? Inscribe ya tu elegido marcando desde tu móvil Claro *611 numeral y sigue las instrucciones en la pantalla de tu celular. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. El prestador de soluciones de telefonía móvil es Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. La emisora Ciber Estéreo invita a las tradicionales ferias y fiestas del municipio de La Palma del 13 al 17 de agosto. Miércoles 13 de agosto, Festival de Integración Juvenil. Verbena popular con grupos musicales de La Palma. Se prendió la fiesta, vamos a bailar. Jueves 14 de agosto, homenaje al campesino. Feria comercial y ganadera. Verbena popular con la orquesta La Integración y banda Zafiro. Lo que siento por ti. Viernes 15 de agosto, exposición equina, bovina y de especies menores. Celebración Virgen de la Asunción de La Palma. Ay, la gente de mi pueblo muy feliz se encuentra ya, porque ya empezó la feria y es la fiesta patronal. Verbena popular con Divas Orquesta. Con Divas Orquesta. Sábado 16 de agosto, primera gran corrida de toros. Y en la parte artística, Pachanga Show, Cristian Vedder y los hermanos Plata. Tomás al pisar el gas. Domingo 17 de agosto, segunda gran corrida de toros, presentando en concierto a las Estrellas Orquesta y la pandilla del Río Bravo. La Palma, tierra de mucha bondad, los espera. Invita a Sopalma y la emisora Ciber Estéreo. Sigo contento porque soy parrandero y no me importa lo que digan de mí. Guillermo Rodríguez nos trae ahora la información desde Fomeque a través de la emisora Chingas Estéreo. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca y desde nuestra sede radial noticiosa les presentamos los muy buenos días y les resumimos la información. Termales Santa Mónica, el verdadero lugar de descanso, presenta las noticias del primer departamento del país, aquí en Recorriendo Cundinamarca. Un hecho de importancia en el campo educativo se registra en el municipio de Ubaque, en donde la institución educativa departamental de Oriente, ITO, celebra su 47º aniversario durante los días 16 y 17 de agosto. Un acontecimiento que estará enmarcado por actividades de orden cultural, social y deportivo. Está con nosotros la rectora del ITO, la licenciada Clara Mercedes Castillo. Muy buenos días para todos. Es un placer siempre estar acá y darle gracias a la emisora por estos espacios tan especiales y por permitirnos dirigirnos a Cundinamarca. Licenciada, hablemos del cumpleaños del Instituto Técnico de Oriente. ¿Cuándo se va a realizar en este año 2014? El Instituto Técnico de Oriente está cumpliendo 47 años. La celebración de este aniversario se realizará el 16 y 17 de agosto. Están cordialmente invitados. El 16 de agosto se hará el tradicional Coros de la Alegría, Salustiano Quevedo, y el 17 de agosto es un evento cultural recordando y celebrando en este año el Mundial de Fútbol. ¿Qué eventos diferentes al Coros de la Alegría y a esa tradición folclórica que siempre nos ha traído el aniversario de esta institución se va a realizar en este año, licenciada? Los estudiantes, con su sentido de pertenencia en la institución, y las 22 sedes están integradas para la participación y colaboración en esta celebración. Como les digo, el 16 de agosto se hace el Coro de la Alegría. También van a haber actividades especiales en La Laguna con la colaboración y participación del municipio. Y el día cultural, pues tendremos comparsas, gastronomía y cultura, danzas en el parque de nuestro municipio. Hablemos de las actividades que se van a realizar en La Laguna de Ubaque, legendaria, histórica, de tradición, de una muestra inequívoca de que Ubaque tiene raíces que nos identifican y que nos proyectan hacia el futuro. Pues sí, coincidió este año que el municipio tiene programada en su parte cultural. También en La Laguna va a haber competencias de carritos de balineras, también el tradicional encuentro con la historia chipcha y una lunada, si no me equivoco, está programada también por la Oficina de Cultura y Turismo de Ubaque. De tal manera que estamos alertando a todos los habitantes del oriente cundinamarqués y a los amigos de Recorriendo Cundinamarca, las 25 emisoras a lo largo y ancho del departamento, para que se programen 16 y 17 el cumpleaños número 47 del Instituto Técnico de Oriente, 47 años del Instituto Técnico de Oriente, 17 años de Chingás Estéreo, unidos como hermanitos para celebrar la grandeza del oriente cundinamarqués. Muchísimas gracias, don Darío. Sí, estamos esperando a todos los atletas a participar en el Cross de la Alegría. Hay participación desde niños de 6, 7 años hasta adultos mayores de 100 años. Entonces, todos podemos hacer deporte este día. Este año se va a hacer el Cross de la Alegría por La Laguna, entonces queremos invitarlos a participar, a hacer deporte, a sudar un poquito aquí en Ubaque, a acompañarnos en esta celebración tan importante para nosotros, para Ubaque, para el Instituto Técnico de Oriente y, por qué no, por todo el oriente de Cundinamarca. Muchísimas gracias a todos, que vengan a acompañarnos, que disfruten con nosotros y no nos dejen solos, nos acompañen, y así se hace también comunidad educativa, se hace deporte y se hace el encuentro, el retorno de egresados, de padres de familia y de autoridades en Ubaque. Última pregunta, contacto para los deportistas, para los crossistas, para los atletas de toda Cundinamarca que quieran venir al Cross de la Alegría en el municipio de Ubaque el 16 de agosto. Contactos, ¿qué teléfono, qué celular, con qué personas se pueden comunicar? Se pueden comunicar a Ubaque conmigo directamente, Clara Mercedes Castillo. Mi correo electrónico es clarameche5@hotmail.com. Mi número de celular 313-392-3629 o al fijo de la institución, Instituto Técnico de Oriente, 84-87-060. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias, don Darío. Es siempre grato y placentero estar aquí. Y con nuestro reconocimiento a las directivas, al cuerpo docente, a los estudiantes y en general a toda la familia del Hito de Ubaque, despedimos aquí esta información. Si buscas un lugar para escapar de la rutina y el estrés, Termales Santa Mónica, en Choachí, es el verdadero lugar de descanso, con excelentes planes de alojamiento, piscina, spa, canchas deportivas, escenarios de juego interiores, áreas de recreación, el mejor restaurante y una amplia gama de servicios para hacer que su estadía sea una experiencia inolvidable. Para que disfrutes con total plenitud tu plan de pasadía, en Termales Santa Mónica hemos programado un servicio distinto para cada día de la semana en nuestra zona húmeda. Lo que quieres, Termales Santa Mónica, lo tiene para ti. Para mayor información, llámenos al celular 312-379-5810, 310-349-4263 o visite nuestra página web www.termalesantamónica.com. Yo soy Guillermo Rodríguez Herrera. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Un feliz día para todos. Queridos oyentes del primer departamento de Colombia, así estamos finalizando esta emisión. Hoy sábado 16 de agosto de 2014, Recorriendo Cundinamarca volverá el próximo martes con la recopilación, las noticias más importantes de las 15 provincias de nuestro departamento. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez, en la presentación y producción Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz fin de semana en familia. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.